Periodismo Turno Mañana. 8:58. Vamos a charlar también con Alejandro Delgado. Él es integrante de Cooperar Plus. Cooperar Plus. Ahora le vamos a preguntar de qué se trata. Alejandro, Pablo Cucharini, te saluda. Buen día. Hola, buen día, Pablo. Alejandro, ¿por qué no nos contás de qué se trata Cooperar Plus, una cooperativa que está en conformación? Exactamente, somos un grupo precooperativo, ¿sí? Estamos intentando recuperar un tanto el plástico, tanto de la ciudad como, bueno, un poquito más ambicioso, deberemos de expandirnos para el resto de las localidades. Retirando el plástico del circuito en el que se encuentra, que termina siendo uno de los desechos más, digamos, importantes de la población. Sí. por el transcurso de tiempo que le lleva deshacerse ese plástico de la ecología, ¿no? Sí, sí. Tanto que nos arruina. Alejandro, ¿quiénes integran la cooperativa? Vi ahí, aquí hay información que se han reunido con autoridades municipales. ¿Por qué no nos contás, a ver, qué proyecto tienen? Sí, exactamente, somos 13 integrantes y que estamos pensando, tenemos contacto con el municipio de acá de Santa Rosa para poder hacer un plan de evaluación general de la población y poder lograr retirarlo desde origen directamente el plástico para poder darle algún fin útil, para cerrar un circuito de utilidad del plástico. Ah, o sea que están reunidos con gente de la municipalidad para que los vecinos hagamos una recolección diferenciada y ustedes se hagan cargo de ese plástico. Exactamente, es algo por el estilo. El vecino tiene que colaborar con la separación del plástico simplemente, no más que eso. Claro. Y después nosotros, bueno, ya nos encargaríamos de retirarlo. Estamos también charlando con gente del ENSU para poder, para que haya un recorrido especial para dicha actividad, ¿no? Habrá un día especial y un recorrido especial, tanto para los grandes generadores de plásticos como son los negocios importantes del centro de la ciudad, las fábricas, las industrias, los comercios grandes y después, bueno, avanzar un poquito más con la población en general. Claro. Pero primero, en principio, estamos arrancando por el tema de del comercio y las industrias. Ah, está bien. En un primer momento sería a apuntar a eso y después a la población en general. Alejandro, ¿y qué harían ustedes con el plástico ese recolectado? Y en un principio lo que tenemos en mente es compactarlo y tenemos darle una utilidad en venta. También se habla del reciclado, no simplemente es para producción de algo, sino también para reeducación de los niños, para tareas, actividades prácticas y cosas por el estilo. Siempre buscando darle una nueva utilidad. Para resumir, hay talleres que lo reutilizan para hacer macetas, para hacer juguetes y muchas otras actividades, ¿no? En principio ustedes no, lo único que harían es recolectarlo y compactarlo y lo entregarían como materia prima a estos lugares, o la intención es también en más adelante poder llegar ustedes a tener una pequeña fábrica de algo. Sí, como te decía, en primera medida sí, ese es el paso que vamos a dar. Ah. Y más adelante, en cuanto veamos el desenvolvimiento de la actividad y el nivel de la gente, cómo se vaya involucrando y el resultado que vayamos obteniendo, podríamos alcanzar alguna máquina y empezar a producir algo un poquito más elaborado. Claro. Alejandro, ¿quiénes son los 13 emprendedores? Esto digo, ¿hay gente que se ha quedado sin trabajo y que realiza y ha buscado esta actividad, o tienen otra actividad y esto es un complemento? Y en realidad tenemos todos otra actividad. Ah. Todos tenemos otra actividad. Entonces estamos buscando un complemento. Nuestro objetivo es a largo plazo involucrar a gran parte de la sociedad para que podamos obtener un resultado óptimo en cuanto no solamente en el retirado, en el recuperado y el reciclado del plástico, sino también en la colaboración con estas actividades, ¿no? Claro. ¿Se han puesto algún plazo para iniciar esta actividad? Ya lo estamos iniciando, justamente hemos largado en esta semana, en el transcurso de la semana, hemos largado las visitas a algunos comercios y estamos en ese trajín, en ese movimiento. ¿Y la cooperativa cuándo quedaría conformada? Y estamos esperando la respuesta desde acá, desde el ente regulador, ente organizador de las cooperativas. Nosotros ya hicimos cursos precooperativos, hicimos cursos de capacitación en general, no solamente administrativos, sino también de cómo el tratamiento de los residuos sólidos, que justamente también estamos en charlas con el INTI, quiénes son los que nos van a capacitar cómo tratar los residuos sólidos, ¿no? Está bien. Bien, Alejandro, queríamos tener la voz de alguno de los integrantes ahí de esta Cooperar Plus, que próximamente va a ser más conocida porque van a andar visitando comercios, industrias y también a los vecinos que traten de separar esta clase de basura para que ustedes la recolecten. Te agradecemos. Sí, sí. Te vamos a pedir la colaboración si es de tu interés, Recuperar Plus, el numerito de teléfono que tenés ahí, podés difundirlo para que la gente que sienta que ha juntado o tiene cualquier cantidad de plástico, todo lo que sea plástico, todo lo que sea de plástico, los film, las bolsitas de residuos que muchas veces hemos peleado porque se tiran en la calle, se ha combatido desde los supermercados. Toda clase de plástico estamos retirando, que se los separe únicamente en algún recipiente de plástico y nosotros pasamos a retirarlo. Ah, está bien. Bien, ahora le voy a pedir a la producción el número de teléfono con el que te llamaron. Y decilo al aire, a ver. También tenemos el Facebook, tenemos un mail ahí que sería recuperar.plus, es el mail. Y el Facebook así, Recuperar Plus. Ah, perfecto. Entonces, la cooperativa se llama Recuperar Plus. Exactamente. Ah, está bien, no, porque en los medios trascendió como Cooperar Plus. Y entonces, Recuperar Plus. Sí. Bien. Está el Facebook está clarito. Perfecto. Perdón, acá me aclaran. Sí, lo pusieron como Cooperar. Tenías razón vos. Claro, sí, por eso te decía. Yo lo nombraba como Cooperar Plus y es Recuperar Plus. Está bien, el error fue mío. Bien. Cooperar Plus. Ah, bien, perfecto. Bien, Alejandro, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, muchísimas gracias a usted y bueno, cuanto tengan cualquier novedad y cualquier necesidad, podemos estar compartiendo y asistiendo también a los estudios si es necesario, ¿no? Bien, muy bien. Lo tendremos en cuenta, Alejandro. Gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Bien, la palabra de Alejandro Delgado, integrante de esta cooperativa. El número